Hola Martín, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. ¿Sorprendido? Sí, sorprendido, pero tranquilo, porque no... Nadie me ha llamado, ni me ha dado una razón por este despido. Así que, sí, muy sorprendido, un poco triste también. ¿Pero quién te comunicó que no seguías? ¿Algún dirigente? Hay un muchacho de nombre Eduardo, conmigo siempre fue muy gentil, muy macanudo, que trabaja en una casa de cambio que tengo entendido que es de Mansur. A mí me pagaban el sueldo siempre en esa casa de cambio. Entonces, hombre de Mansur, muy allegado a él. Yo le mandé a Mansur 80 alertas, no me contestó ninguno. Él le manda uno y enseguida le contesta. Entonces, mi nexo para que Mansur pudiera blanquear o decirme algo o atenderme, lo llamé a la mañana, ya la situación estaba bastante fuera de lugar, porque yo desde que volví del receso no cobré un centavo. Entonces yo siempre preguntaba, ¿alguna novedad de lo mío? Y me dijo, mira, está complicado lo tuyo, no sé qué, pero Pepe me dijo que después iba a hablar con vos. Sí, claro. Y ahí no esperé más, empecé a llamarlo yo. Sí. Y hoy a la mañana le dije a este chico Eduardo, decirle a Pepe que no dilatemos más la cosa, si él quiere que yo me vaya, me saco el pasaje a Buenos Aires y ya está, me voy. Y a los 5 minutos me llamó Eduardo, este chico, diciéndome, me dijo Pepe que sí, que te saques el pasaje y ya te quedes en Buenos Aires, que él se encarga de dar la orden de liquidarte tu sueldo. Así fue. La relación que tenías con los dirigentes y puntualmente con Mansur, ¿cómo era? Excelente. ¿Y por qué fue cambiando el tiempo? ¿Por qué se llegó a este desenlace, crees? No tengo idea. No tengo idea y soy... Ya estoy grandecito y me sobra el valor para no andar jugando con el periodismo y andar ocultando cosas. Ojalá supiera qué es lo que pasó, cuál fue el detonante, o si soy una especie de chivo expiatorio ante una situación que no tenía nada que ver conmigo, que venía ya con mucha artillería pesada entre Mansur y gente del fútbol profesional. No tengo la menor idea y en realidad me encantaría. Lo único, les aclaro, que acepto como argumento de despido, sin creerme que soy el tipo que hace todo bien, es que me consideren un técnico que no está a la altura de Godoy Cruz, que no era lo que ellos esperaban de mí, que soy un técnico regular, malo, mediocre. Cualquier otra cosa es una vil mentira que no la voy a aceptar. Pero tampoco voy a tener armas para defenderme, porque yo me vuelvo a Buenos Aires y no piso nunca más Mendoza. Así que la verdad, lo absoluto de la verdad es que es relativa, y esa verdad la van a tener ellos acá cuando declaren, si es que le dedican tiempo a ustedes y le dicen, lo despedimos a Cabrera por esto, por esto y por esto. Claudio, deportivamente no es, porque de la mano de tu dirección técnica, el equipo de reserva de Cruz anduvo muy bien. El equipo de reserva, ya sea con los profesionales que bajan o con los chicos con los que yo entreno a diario, hemos logrado una identidad y un respeto por la pelota y una línea de juego que la impusimos en cualquier cancha. No fuimos a colgarnos de travesaño a ningún lado. No se olviden que los chicos viajan en micro cuando jugamos de visitante. Hemos sido protagonistas siempre. No nos han acompañado los resultados, pero si en este segundo inicio del campeonato, si no se nos escapan esos 2 puntos con ese empate no impensado para nosotros de Olimpo de Bahía Blanca, y si teníamos la suerte de concretar la cantidad de situaciones de gol que le generamos al Colón de Santa Fe en su propia cancha y jugando con un hombre menos 30 minutos del segundo tiempo y yendo para adelante, estábamos primeros. Y yo le decía que yo quería hacer, que yo iba a trabajar de manera para que ellos se vayan aplaudidos de todas las canchas. Y te digo que la gente disfrutaba, creo yo, del fútbol que desplegaba Godoy Cruz. Martín, perdóname. Gabriel, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Claudio, tuviste la oportunidad de hablar con el presidente del club, Mario Contreras, porque digo, cuando yo tuve la chance de hablar hace un rato, hasta él por ahí se sintió sorprendido y manifestó que algo sabía del tema, pero que no iba a emitir un comunicado oficial hasta que no hablara con vos. ¿Vos pudiste hablar con él? Yo lo llamé hace media hora y me atendió. Y le digo, vamos, yo llamo para despedirme, pues imagino que estás al tanto. Sí, me enteré por los periodistas, me dice. Sí, eso sí. Le digo, bueno, pero vos sabés bien por qué me echan. Sí, algo sé, pero lo quiero tomar un café con vos. ¿Cuándo te vas? Le digo, bueno, yo me quiero ir ayer, le dije. Yo ya no tengo más nada que hacer acá, pero bueno, estoy esperando que podamos arreglar el tema económico. Estoy armándole las valijas y en el primer vuelo que consiga mañana yo me voy. Me dice, bueno, yo mañana quiero tomar un café con vos, así que creo que eso de las 10:30 de la mañana me va a llamar. ¿De club no te han dicho nada oficialmente? No, es que no me atendió nadie, me atendió recién hoy Mario. Ya estando la decisión tomada, no habiendo ningún tipo de vuelta atrás, aunque a mí me lo haya comunicado un empleado de Mansur, y que después puedan decir, no, que malinterpretamos tus palabras o se malinterpretó esto. Ya estoy afuera, me vuelvo a Buenos Aires, lo disfruté mientras duró. Pablo, buenas tardes, Gabriel Bernard te saluda. Quiero hacerte un par de consultitas para que volvemos aclarándole al oyente. La primera es que esa persona empleada en Mansur no tiene nada que ver con la Cruz Institución. Y no lo no sé, yo no conozco. Yo, a ver, creo que a nivel dirigente no ocupa ni no desempeña ningún cargo, es empleado de la casa de cambio de Mansur. Bien, eso por un lado. Por el otro, vos mencionabas recién, y casi diste a entender, o a lo mejor es una mala interpretación mía, que ha quedado como involucrado en algo que vos no tenés que ver, que tiene que ver con el fútbol, con un asunto que vos venías viendo y sabiendo, en el que había artillería pesada, mencionaste esa frase. Es un tema que tiene que ver con el fútbol profesional. ¿Cuál es ese asunto? El asunto es, y no voy a entrar en detalle porque en realidad no tendría... A ver, yo sabía muy bien cuál era la relación de Mansur con el Turquito Assad, porque el Turquito Assad me contaba cada mañana todo lo que estaba pasando. El Turquito Assad hizo una campaña que todo Mendoza tendría que estar llenando el estadio domingo por medio, porque haciendo la campaña que hizo, desplegando el fútbol que está desplegando, siendo protagonista en todas las canchas, habiendo cambiado la mentalidad del equipo, metiéndole un poco a Libertadores como lo va a meter. Si el Turquito le pedía el Cerro de la Gloria, se lo tenían que dar. Pero bueno, estos son negociaciones y la dirigencia tiene una política económico-financiera y una manera de manejarse que así lo han hecho desde siempre con los entrenadores. Yo sé que la relación no era buena y Mansur en un momento me dijo, yo con el Turquito Assad me llevo espectacular. Y como yo al Turquito lo conozco y sé qué clase de hombre es, no tengo ningún problema en decirles a ustedes al aire que Mansur, a mí me mintió, Mansur es un mentiroso en ese aspecto, y yo sé que esto va a generar problemas, lo digo respetuosamente, pero tiene una capacidad tan grande para hacer sentir miserable al otro, que yo, después de 80 alertas que le mandé, y que ninguno me atendió, me sentí un miserable, por lo tanto, hasta no tengo ningún problema en decir que él, como hombre, para mí es un cobarde. No así Mario Contreras, no así Morilla, ni Chapini, que es al que menos veo, pero Mansur me demostró que es un cobarde importante. Desde lo que es una persona, un hombre que puede vivir con dignidad y considerarse un hombre de bien. Si vos me llamas una vez, dos veces, tres veces, no te atiendo, a la cuarta vez si no te atiendo, yo, bueno, ya evidentemente el problema lo tengo yo, ya estoy transitando por la vereda del frente, no dentro del mundo del que yo creo en el que me manejo, un mundo en el que quiero vivir con dignidad, envejecer con dignidad y con honestidad. Así que así están dadas las cosas. Mansur me hizo que me quería hacer creer que con el Turco Asad se llevaba espectacular, y yo sabía muy bien que el turquito cada día se quería ir a Buenos Aires, porque no podía creer todas las trabas que le ponía este muchacho. Le he tirado una bomba, no me hago cargo, pero no quiero entrar más en polémica. Mañana vuelvo a Buenos Aires y no pienso responder ninguna cosa más, salvo que me inicie una demanda este muchacho por haber dicho esto al aire, pero bueno, me retractaré si mi abogado me lo aconseja o iré hasta las últimas consecuencias, pero lo pienso. Una cortita, ¿esa relación sigue siendo igual entre Azul y Mansur hoy, al día de hoy? Me preguntaré a ellos. Bueno, gracias, Claudio. Chacho, gracias por la sinceridad, una pena que haya terminado esto de la forma menos esperada, y bueno, ojalá realmente consigas trabajo, y la vuelta de la vida por ahí el día de mañana te cruza nuevamente de otros. No va a ser fácil, porque no va a ser fácil, cosa que yo venía acá por un sueño, con cimientos armados por los propios dirigentes de acá, que era ser el sucesor del Turco Asad. O sea, yo no vine con un... yo iluso no soy. Vine a concretar a transformar un sueño en realidad, porque era viable.